Nos quedan 10 días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto. Nosotros seguimos charlando con las y los precandidatos para conocerlos y presentarlos, para que los conozcas a ellos, conozcas sus propuestas, sus diagnósticos, sus visiones, su análisis de la realidad y, por sobre todo, sobre cómo transformarla, obviamente, para mejor. Hoy vamos a estar conversando con Guillermo Ciro, él es contador público, licenciado en Administración de Empresas, empresario PYME del rubro de marroquinería, es presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires y en estas elecciones es el primer precandidato a senador por la sexta sección electoral por Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno, y que aquí en Bahía Blanca está representado por Genaro Leiva Chávez, que también se encuentra aquí con nosotros y que tuvo la amabilidad de gestionar este reportaje. Así que, Guillermo, Genaro, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Te faltó en la presentación decir peronista. Bueno, peronista. Y peronista. Y peronista. Los dos. Los dos somos grandes. Exactamente. Compañeros. Bueno, Guillermo, para conocerte un poco y para que te conozca quien nos escucha, ¿quién es Guillermo Ciro? ¿Cómo te presentarías? Más allá de que yo hice una introducción bastante extensa, me faltó por ahí algo que entiendo que para tu identidad es central, como es el peronismo. Así que contanos, ¿cómo empezaste en la política, cómo llegaste al peronismo y cómo llegás hoy a asumir este rol de esta precandidatura? Bueno, nosotros llegamos a la precandidatura a partir de una relación que tenemos con Guillermo Moreno desde la gremial. Yo soy básicamente un dirigente gremial, hoy presidente de SEPBA, pero participo en la gremial nacional, siempre en la gremial de la industria nacional, siempre un defensor de la industria nacional. Y dentro de mi sector en particular, de la manufactura de cuero. Con Guillermo trabajamos fuertemente en la década los primeros 10 años del 2000, 2006, 2007, 2008. Trabajamos muy fuerte para el desarrollo del sector de la manufactura de cuero. Ajá. Porque uno de los temas que teníamos es que, como el objetivo era dólar por dólar, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? La desesperación del dólar, después de la sequía que tuvimos en el 2008, y una administración de comercio nos exportaba en el cuero. Sí. Y nos importaban las zapatillas o el calzado, o las camperas o las carteras. O sea, la verdadera generación de riqueza, que es la que hace el trabajador, lo hacían en China, lo hacían en el sudeste asiático. Y de gusto, porque bien se podía hacer acá, si el cuero lo teníamos nosotros. Además nosotros tenemos la materia prima, tenemos la calidad, la expertise, el diseño y la pasión por lo que hacemos. Claro. Lo que pasa es que muchas veces las políticas macroeconómicas nos sacan de mercado. Hoy, por ejemplo, es imposible que nosotros exportemos porque quien exporta cobra la mitad y quien importa paga la mitad. Entonces claro, todo el mundo está importando. Cuando el otro día me preguntaba un periodista, me dice, pero usted que viene del sector industrial, ¿por qué la industria es tan dependiente de dólares? No, la industria no es tan dependiente de dólares. Lo que pasa es que ahora, que cuando uno compra un insumo lo paga la mitad, ahora somos todos dependientes de dólares. Pero nosotros teníamos cadena de valor totalmente de producción nacional. Lo que pasa es que las malas políticas económicas, en donde muchas veces la macro no piensa en la micro o en el desarrollo de los polos, sí, productivos, hace que el empresario se tenga que ir acomodando. Esto es así, es una cuestión de supervivencia. Pero eso es una cuestión, digamos, ahora de los últimos años, que después podemos discutir si son 5, si son 10, cuántos son, o es algo tradicional de la Argentina. Porque yo siempre he escuchado esto de la restricción externa, de que cuando se empieza a armar la industria, también empieza a demandar más dólares. Entiendo que, por ahí, en la industria del cuero, vos no necesitas sí o sí importar y mucho lo podés sustituir. Pero otro tipo de industria más compleja me parece que tiene insumos que no se producen en el país. Ahí está el problema, ¿o no? Sí, acá tenemos tres industrias que se llevan los dólares. La industria automotriz. Claro. Fundamentalmente la industria automotriz. La industria del armado de elementos de tecnología del sur de la República Argentina, de Ushuaia, sí, básicamente, que se paga por tener teléfonos desarmados, o sea, tenemos que pagar para que lo desarmen, y después lo armamos acá, con el costo que eso implica. No estoy discutiendo la política, estoy diciendo lo que ocurre, ¿no? Y después tenemos la industria energética. La industria energética es uno de los problemas que tiene la Argentina, porque no hay inversión con la propia. Entonces, una de las cuestiones que acá es El sector empresario prebendario. Sí. Que normalmente son los grandes, chiquitijes. Yo represento al chiquitaje. Claro. O sea, el almacenero de la esquina no es prebendario. El metalúrgico, el almacén, la pyme. La pyme no. La pyme más chiquita, la pyme más grande. Y se acomoda, claro, de acuerdo a la canción que nos cantan otros. Mm. Es por eso que ahora decidimos participar, ¿no? Para empezar a desarrollar canciones propias de acuerdo a nuestra mirada y nuestros intereses. Que es el sector que, cuando el dólar está barato, hace proyectos de inversión, te cobra la tarifa a los proyectos de inversión y utiliza los dólares que se generan a través de esta dicotomía del modelo exportador y del modelo industrial, en donde, lamentablemente, como la parte más fácil para conseguir dólares es el modelo exportador, nosotros muchas veces no promovemos una oferta exportable industrial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que terminar con el dólar de timba, el dólar de préstamo, sí, dólar pedido a China, a Estados Unidos, a Brasil o a quien sea, y tenemos que empezar a generar dólares a través del trabajo. ¿Cómo generamos a través del dólar del trabajo? ¿Cuáles serían esos rubros que vos podés industrializar? Tenemos 20 cadenas de valor que se han definido en el año 2004-2005 y que todavía no la podemos desarrollar, porque esto implica una política de Estado que va más allá de un gobierno. A ver. Vamos a tener que fijar proyectos de ley con mayorías especiales para cambiar las condiciones, para que se puedan desarrollar las cadenas de valor. ¿Cómo se desarrolla la cadena de valor? Por ejemplo, yo te cuento en algo que hicimos nosotros desde la entidad. Parque Industrial de Tres Arroyos. Modelo de parque industrial y modelo de lo que nosotros tenemos que desarrollar en todo el sur de la provincia de Buenos Aires, en donde en el 2001, cuando nosotros empezamos a trabajar en forma conjunta con el intendente, un intendente vecinalista que lo continúa la gestión vecinalista, con el trabajo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional con gobiernos peronistas, en ese momento teníamos gobiernos peronistas, pudimos desarrollar un parque industrial en donde empezaron 14 empresas, hoy hay 300, o casi 300. ¿De qué rubro son? De todo el rubro. Ajá. De la industrialización de la materia prima que hay en la localidad. O sea, todo básicamente el sector agroindustrial. Ahí va. En donde el hecho de haber tenido, por ejemplo, retenciones, y que nosotros promovíamos la exportación de un producto industrializado, hizo que el mismo productor agropecuario se juntara con otros productores agropecuarios y pusiera una planta de transformación de esa materia prima en un producto final. Y que hemos logrado hasta poner la aduana seca en ese parque industrial, agarran la lata, nosotros le decimos lata al container, agarran el container, sí, lo llenan de producto, hacen la guía, lo precintan y sale por el puerto de Bahía Blanca, cuando es por vía marítima o por donde sea. Esos son los modelos de desarrollo que nosotros tenemos que empezar a pensar desde la pyme y desde las ventajas que tenemos en las cadenas de valor y en la materia prima con ventajas competitivas. Tenemos que dejar de exportar básicamente el poroto de soja y empezar a industrializar el poroto de soja. Nosotros sabemos que el poroto de soja es proteína diferida. Porque es así. Claro. El poroto de soja es proteína diferida. Sí. Nosotros con poroto de soja hacemos chancho, hacemos aves, hacemos ganado. Bueno, tenemos que empezar a pensar en una política para que el rodeo del campo se amplíe y no que tengamos la misma cantidad de vacas que hace 15 o 20 años. Con un crecimiento vegetativo de la población. Exactamente. Lo que es, o sea, menos ganado, significa. Tenemos menos ganado, en realidad de 50 millones pasamos a 48 millones. Bueno. Y además de eso, los países limítrofes que vieron que nosotros perdimos mercado por los vaivenes de la economía que tenemos, empezaron y capturaron nuestros mercados y fueron mucho más inteligentes con el proceso de administración de las vacunas antiaftosa. Sí. Que eso es un tema que hay que trabajar. Porque según los ganaderos con los cuales yo me acabo de reunir en Puan y en La Prida, que son dos municipios que necesitan que el ganado sea un factor para conformar, ayudar y defender, porque sus campos no dan para producir cosecha ni gruesa ni fina, ellos lo que dicen es que el negocio de la aftosa es el negocio de un solo laboratorio, que cuando ve que estamos como libre aftosa, alguien misteriosamente ingresa algún animal por la frontera con aftosa y a partir de ahí que volver a vacunar masivamente, entonces tenés que vacunar 48 millones de cabezas. que es una fortuna de plata. Y la... eso nos saca de mercado, ¿no? Mientras que Brasil sí. aumentó 5 veces la cantidad de cabezas. Uruguay aumentó 4 veces la cantidad de cabezas. Entonces, hemos perdido mercado. Y ese mercado, o digamos, esta repotenciación de la ganadería, ¿está pensada para consumo interno o para tener saldos exportables? No, ambos dos. Ambos dos. O sea, la vaca tiene varias partes. Hay partes que se desarrolla para consumo interno y todo lo que es corte sin hueso, corte de alta calidad, el que lo quiere que lo pague, no claro. es que, pero que claro. lo pague adentro o afuera. Lo que tenemos que garantizar es la carne, la proteína para nuestra gente. No. Como pasa hoy, que yo la defiendo y la apoyo, como por ejemplo para los bonaerenses, la cuenta de NEI que te pone 2 días que vos tenés un descuento. Sí. Eso es muy bueno, sí. porque ha hecho que el consumo per cápita, que había bajado a niveles que eran históricos, se pudo revertir. El problema es que hoy los argentinos sabemos que solamente podemos comprar carne viernes y sábado y domingo, porque es el día que tenemos el descuento. Mientras que nosotros, en la década donde Guillermo Moreno era secretario, comprábamos todos los días. Yo tengo la experiencia de un hombre en donde es incorruptible, no se conoce del sector empresarial un hecho de corrupción de Guillermo Moreno, un hombre duro, con convicciones, pero que frente a un problema lo pudimos resolver. Por eso cuando nos convoca nos da confianza. Como uno es peronista, nos da confianza. Además es un hombre que su base de gobierno es la productividad. El duplicar la producción, ¿cómo atacamos la inflación? Superávit gemelos y mayor producción. Superávit gemelos para que no haya emisión. Y mayor producción para que la cantidad de bienes por la misma cantidad de pesos, porque al no haber emisión, tenemos la misma cantidad de pesos, tenemos que hay una mayor oferta para la misma cantidad de pesos. Hoy el problema que tenemos es que no tenemos un incremento de la producción y que tenemos emisión. Entonces, como todo producto, cuando hay más de un producto que se compara con otro, lo que hay más vale cada vez menos. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el dólar? Ahora el dólar está, creo que algo de 5.78, 5.75. Bueno... ¿Qué es lo que pasa? El problema no es el dólar, el problema es el peso. Cada vez vale menos el peso. Entonces eso también se ve con el dólar, con la carne, con el calzado, con la ropa o con lo que sea. Tenemos que volver a recuperar el peso. ¿Cómo fortalecemos el peso? Con una política fuerte de administración correcta, inteligente, eficiente y eficaz. Yo soy de un defensor del Estado fuerte sí. y potente. Yo cuando escucho a estos muchachos, Milei, ¿viste? Sí, sí. Es como si viera, yo qué sé, cuando era chiquitito que me decían que los Reyes Magos existían. Sí. Bueno, yo no le creo porque sé que no existen. Entonces, pero hay gente que por ahí cree todavía. Claro, bueno, sí, es un sí. problema de ellos. Sí, apela a un sentido común con claro. falta de formación política y económica. Me parece. Ahora, Guillermo, yo te escucho bronca, y también. Me parecen muy interesantes los planteos que haces, pero vos sos candidato a senador. Digo, ¿cómo candidato a senador en la, en ¿cómo la provincia podés de Buenos Aires? Impulsar esto desde la legislatura? Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer 3 proyectos de ley que ya tenemos previsto y estamos en proceso de desarrollo para la 6ª sección electoral. El primer proyecto de ley vamos a desarrollar e impulsar y fortalecer el Camino de la Oliva. En la 6ª tenemos distritos muy importantes con producción de olivares. Dorrego, por ejemplo. Dorrego, sí. Tres Arroyos, hay en Puan. Ah, mira, hay en no Puan sabía. Que uno no sabía, hay una cooperativa que produce aceite y que lo producen y no lo industrializan. O sea, no lo envasan, no le dan marca. Perdiendo de generar riqueza con eso. Con un producto que tiene el mismo tratamiento en la cata y en la venta como si fuera el vino. Ahí va, entonces, mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar el Instituto Provincial de la Olivicultura. Bien. O sea, de promoción de la oliva. Además, eso, vamos a hacer el Camino de la Oliva, porque el Camino de la Oliva es un camino turístico. Vamos a copiar lo que está hecho y lo vamos a mejorar y adaptar a nuestra región. El Camino Turístico de la Oliva, hay muchas fincas que producen oliva que se pueden desarrollar como Petit Hotel y que pueden traer un turismo con poder adquisitivo para la región, porque además tenemos todo. Además tenemos sierra, tenemos río, tenemos animales, podemos hacer safaris fotográficos. O sea, hay 10.000 cosas, pero el convocante tiene que ser un producto tradicional que se está desarrollando y que ya lo podemos ofrecer como el aceite de oliva. Bien. Ustedes saben que en Dorrego tenemos aceite de oliva que compite en el mundo y que tiene premios internacionales. Sí. Ese es uno. El otro proyecto de ley, no es posible que pensemos que el campo es todo igual. Hay un campo que vale 27 mil dólares la hectárea y hay un campo que vale 3 mil dólares la hectárea. Claro. El que vale 27 mil dólares la hectárea es altamente productivo y genera una rentabilidad extraordinaria. Sí. El que vale 3 mil dólares, normalmente el productor, el que trabaja, es pobre. Claro. Entonces, le pasó como nos pasó a todos esta gran seca, esta catástrofe climática. Sí, sí. Ahora va a haber un nivel de mortandad del rodeo muy grande. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de comprar rollos o alfalfa para darle a las madres que están en proceso de parición. Bueno, esto, como sabemos que va a seguir pasando, tenemos que armar un fondo de contingencia en donde los que ganen mucho pongan, a través de una contribución especial para un fin específico, plata para tener pasto todo el año. Bien. Y poder mejorar el rodeo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bien. El otro proyecto de ley, que yo creo que tenemos que hacer por una cuestión de honestidad, es, nosotros vamos a hacer un proyecto, un pedido de informe más que un proyecto de ley, sobre aquellos funcionarios que están haciendo campaña con los recursos del Estado, si están haciendo gestión en representación del Estado o campaña. Por ejemplo, si el gobernador va a un acto político con el helicóptero, no corresponde, porque no está yendo a firmar un convenio o hacer una reunión de gestión, sino un acto político. Si lo hace, bueno, el Tribunal de Cuentas le pedirá la devolución y el gobernador lo tendrá que reintegrar. ¿Se hace las dos cosas? Si va, por ejemplo, a hacer una gestión y aprovecha y hace un acto político, está puede. Ahí sí, está porque va a hacer una gestión. No, está bien, te pregunto. Te pregunto problema, porque no es blanco-negro. Claro, no, el problema es cuando uno... Coincido con lo que decís, claro, igual, el problema es cuando uno no va a hacer gestión. Bien. Los recursos del Estado, de los funcionarios, de los diputados, de los que son candidatos, deben ser transparentemente utilizados para mejorar la gestión. Sí, acá tenemos un caso del oficialismo que contrató carteles con 9.200% de sobreprecio, entre 25 y 35 millones de pesos, y no están los carteles. En algunos de los lugares donde deberían estar no hay espacio de cartelería, y en otros directamente apareció los carteles de la candidata del oficialismo. Pero mira, aprovechando que nos quedan dos minutos, te quiero preguntar algo que para mí es muy importante. No lo dejamos hablar prácticamente nada a Genaro, pero bueno... Lo hemos entrevistado. Te quiero preguntar. Yo sigo recorriendo, nosotros estamos recorriendo. No sé, pero te quiero preguntar en este minuto que nos queda, y te pido brevedad porque tenemos que conectar con Buenos Aires, ¿por qué el bahiense tiene que votar a Genaro Leiva Chávez aquí en Bahía Blanca? Porque es un compañero que trabaja. Yo lo he visto al compañero haciendo rifa para conseguir recursos para poner un cartel. A él nadie le paga los carteles. Nosotros no trabajamos con fondos públicos. La lista que nosotros conducimos con Guillermo Moreno es el claro equilibrio entre el capital y el trabajo. Yo soy un dirigente gremial empresarial que represento al sector empleador. Genaro es un dirigente gremial de los trabajadores que tiene muy en claro lo que es la política del esfuerzo. Tenemos un primer concejal que es Federico Galeano, que es el secretario general de los trabajadores de seguridad. Del sindicato de seguridad. Pero dentro de la lista tenemos delegados y trabajadores del sector de la Coca-Cola, del aceite, de las panaderías, pero también tenemos comerciantes. Lo tenemos Ezequiel Lara, que es comerciante. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado en esta lista es el equilibrio entre la producción y el trabajo, en donde todos los que integramos la lista hacemos campaña con la nuestra. ¿Y por qué le digo esto? Porque no tenemos el compromiso de devolver nada. No vamos a tener que hacer figurar una licitación para pagarle a alguien que nos dio la plata de 9.000 carteleras que no existen, porque además somos gente honesta. Hay que entender que debemos recuperar la palabra de honestidad. Lamentablemente hoy es un atributo positivo. Sí. Debería ser un atributo común. Coincido. Y que el deshonesto debe ser el castigado. Te agradezco por el tiempo que te has hecho para venir acá. Lamento que estamos cerca del informativo, pero bueno, la verdad que te veo muy propositivo y eso es lo que se necesita. Guillermo Ciro, precandidato a senador provincial por la sexta sección, por Principios y Valores, partido de Guillermo Moreno.